El aplauso para Pablito Lescano en los teclados, ¿eh? Ahí está el aplauso para Pablito Lescano. Ahí está, ¿eh? Mira, palma, mira, de todo el negro viene arriba. El 93 de los borrachos. De mi centro, con las manos arriba. Para Coqui Rodríguez en el teclado. Y que no decaiga la noche. Vamos con otro gran éxito musical. Ahí está. El gran Pablito Lescano. Clubdellobo.com.ar. ¿Y a dónde están los borrachos? La mano arriba. La mano arriba. La mano arriba. La mano arriba. Y las palmas de todos los negros vienen arriba. Con sabor, con sabor. Esto es listo para vos. Eli, Eli. Y Marcelito. Y Marcelito. Pero mentirosa, engañas a los hombres. Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres. Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Y las manos arriba. ¿A dónde están los borrachos de Niceto que vinieron a ver los birlos arriba? Dice te quiero mi amor. Con loca pasión, pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dice te quiero mi amor. Dice te amo con loca pasión, pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes corazón. Y las palmas de todos los negros vienen arriba. ¿A dónde están los muchachos? Con la mano bien arriba los borrachos. Pablo Lescano. Con sabor, upa. Eres bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Y las manos arriba, Buenos Aires. Estos son los birlos del Perú. Tocando en vivo acá en Niceto, dice. Dice, te quiero, mi amor. Dice, te amo con loca pasión. Pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dice, te quiero, mi amor. Dice, te amo con loca pasión. Pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes corazón. Toque, toque. Con sabor. Dice, te quiero, mi amor. Dice, te amo con loca pasión. Pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dice, te quiero, mi amor. Dice, te amo con loca pasión. Pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes corazón. Por favor. Tocando pitbo los birlos del Perú. Dice, te quiero, mi amor. Las manos en el aire, Buenos Aires. Hay un aplauso para los birlos del Perú. Gracias.